muy buenas noches y bienvenidos al Jazz Bass, el programa de jazz de Radio Topo. Todos los domingos a estas horas de la noche ponemos música jazz para finalizar la semana. La semana pasada nos pusimos así modernetes, pusimos al Kamasi, que por cierto, cada vez que lo escucho me gusta más, o sea que lo escucharemos más a menudo. Y nada, vamos a volver con el rollo viejuno, que es un poco lo que nos va, y vamos a ir con un especial que tenía ahí prometido, y poco a poco vamos cumpliendo nuestras promesas, como las de ir colgando nuestros podcasts, que poco a poco pues ahí aparecen en la página web de Radio Topo. Os la recuerdo, es radiotopo.org. Ahí tenemos servicio de streaming, tenemos los podcasts que la gente pues va colgando, información y todas estas cosas. También os podéis escuchar a través de vuestro transistor, que eso siempre me hace más ilusión. Aquí somos pues unos carrozones. Y vamos a ir pues a los años 20 y vamos a dedicar nuestro espacio al grandísimo Bix Beiderbecke, que era un señor cornetista tremendo, una de las grandes figuras del jazz más tradicional, claro. Vamos a escuchar pues grabaciones de los años 20, alguna cosilla del año 30, pero por ahí nos vamos a centrar. Hablaremos pues bastante pues del entorno del Bix. Hablaremos mucho también del alcohol, porque fue una constante en su vida, ya lo veremos. Además, en unos años pues que estaba por ahí la ley seca y todas estas cosas. Luego, si da tiempo, os contaré algún rollete sobre esto para ilustrar. Pero vamos a centrarnos ya en el personaje. Era todo un personaje y un artista, el señor Leon Bismarck Beiderbecke, que nació en 1903 en Davenport, que eso está en el estado de Iowa y que está por ahí por el norte, cerca de Chicago. Por ahí vamos a gravitar a lo largo de este programa. Y hay que decir que por ahí pasaba el río Mississippi, que es algo muy importante. Este hombre no venía de Nueva Orleans, pero por ahí pasaba el Mississippi y ya veremos que eso es muy importante. Y nada, el señor Bix, con ese nombre, ese apellido, Beiderbecke, era de origen alemán. Su abuelo era de estos que dejaron las Alemanias para irse a Estados Unidos. El hombre pues era muy pro-alemán por lo visto, y a su padre, a su hijo, que era el padre de Bix, pues le puso de nombre Bismarck y repitieron. Pero bueno, se quedó con Bix, así es conocido. Bix, Beiderbecke. Se escribe Beiderbecke, pero vamos a hablar con corrección. Y si esto pues es un apellido alemán, pues será Beiderbecke. Así que nada, vamos a hablar un poquillo para empezar así sobre su estilo. Ya os he dicho que pues eso fue de las primeras así estrellas. Quizás en su momento, pues claro, no había ni críticos de jazz. Los discos aún se estaban inventando de jazz y digamos que su influencia pues fue quizás posterior. Falleció jovencísimo, en el año 31, o sea, tenía 20 y tantos. Y vamos a ver que bueno, pues tiene un estilo muy personal, pues eso, que ha influenciado a cantidad de gente. Era un solista tremendo, con un sonido de estos grandes, enormes y brillantes. Y lo principal de este hombre eran un par de cosillas muy importantes que quiero decir antes de que se me olviden. Y es que el hombre, bueno, pues tenía una facilidad tremenda para improvisar. Además, unas improvisaciones largas y complejas. Quiero decir que no se limitaba a tocar ahí cuatro frasecicas así resultonas de uno o dos compases. El tío pues tenía así mucha imaginación y tocaba de una forma muy lírica. Y por otro lado también, pues fue un capo en esto de utilizar extensiones de los acordes, o tensiones, novenas, onceavas, treceavas, estas cosas, estas notillas, ¿no?, que resultan a lo mejor un poco extrañas quizás en manos de algún zoquete, pero si se hace con gracia, pues le dan un toque de color que no veas, y era un color además pues que no se había escuchado antes en esto de la música jazz, y que hubo que incluso esperar pues unos 20 años, ¿no?, hasta que llegaron los beboppers para liarnos con sus complejidades armónicas. Pero a lo que iba es que aparece pues en los años 20. Repasaremos un poco con más detalle su vida a lo largo del programa, pero digamos que ahí pues en los años 20 pues esos dos figurones que son así un tanto complementarios, digamos, y que definen todo el jazz que viene después. Por supuesto, estoy hablando de Louis Armstrong, también tocaba la corneta en aquellos años, y el señor Vic Spiderbeck. Son, pues, dos músicos bastante similares en algunos aspectos, hay muchas diferencias. Siempre se dice que Louis Armstrong, pues, le daba ese toque de humor y de vitalidad, iba mucho por el registro alto, y bueno, el Spiderbeck, veremos que era un tío como más pausado, más rollo intelectual hoy de... eso suena un poco feo. Pero vamos, utilizaba el registro medio de una forma pues un poco más sofisticada, si lo queréis llamar. Pero vamos, ambos dos eran la pura vanguardia en esto de los años 20. Tenían esa creatividad, esa chispa, hacían sacar fuegos artificiales de sus instrumentos. Y venga, pues para ilustrarlo, pues vamos a escuchar. Yo creo que es la primera así grabación que se conoce de este hombre, que ya digo que en apenas 5 años, pues tampoco le dio para grabar mucho. Pero vamos, al año 1924, y vamos a ir con los Wolverine Orchestra. Ahí estaba este hombre, hablaremos de estos. Pero vamos con ese primer registro que lleva el nombre por ahí de Big Spiderbeck. Así que os presento a su corneta. Y este tema, Jazz Me Blues, jazzéame el blues. Y suena así. Bueno, pues ahí estaba este Jazz Me Blues con un sonido así, pues que se puede esperar. Han pasado casi 100 años, pero vamos, esto creo que sonará un pelín mejor. Me he traído CDs para asegurarme un poco la calidad de sonido y estas cosas. Pero vamos a repasar un poco los orígenes, los comienzos de este hombre, que ya digo que era pues de Davenport, Iowa. Y bueno, lo que hay que resaltar es que este hombre tenía un talento musical, por lo visto, vamos, exagerado, porque no recibió una formación musical de niño, digamos, sí que tenía así como, por lo visto, pues mucha facilidad para sacar melodías y tal, y estas cosas. Por su casa, por lo visto, debía de haber un piano. Su padre, pues, yo qué sé, tocaba ahí en la iglesia y ahí, pues, tenían un piano en casa y con él, pues, jugaba. Pero vamos, no había recibido una formación, ya digo, no sabía ni leer música y esas cosas. Pero digamos que todo esto, el hombre, pues, ahí estaba haciendo sus cosas hasta que todo cambia cuando a los 15 años, en el año 1918, pues, aparece por su casa un fonógrafo. Un fonógrafo de estos Victrola con sus correspondientes discos de pizarra, que sería pues de algún hermano mayor. Y claro, el tío pues se quedó ahí muy flipado y sobre todo se quedó flipadísimo con esa nueva música que se hacía por ahí, por el sur, ¿no? Que hacían los negros. Y os he dicho muchas veces que en el año 17 es cuando se registra la primera grabación de jazz en disco y eran los original Dixieland Jazz Band, que eran blancos, era una especie de sucedáneo, digamos. Pero bueno, ahí empezaba un poco la cosa y, claro, si no vivías por ahí donde se hacía esto, pues te podía llegar la cosa a cuentagotas, ¿no? Entonces tuvo ahí acceso a escuchar música jazz, el hombre se quedó flipado, especialmente con el corneta de esta agrupación, que era el señor Nick Larroca, y bueno, pues decidió pillarse también una corneta, aprendió así, pues eso, de oído como todos, un poco en esa época. De hecho, mucha gente define o dice que su estilo pues se debe mucho pues al haber aprendido a tocar la corneta. Los trompetistas no sé qué opinarán. Parece ser que utilizaba así como posiciones extrañas o alternativas que no son las comunes. Pero bueno, eso es un poco lo de menos. Veremos que el tío, vamos, tenía una mente muy adelantada a su época. Hay que comentar también que os he dicho que por ahí pasaba el Mississippi, en Davenport, y bueno, por ahí pues estaba de moda pues los riverboats, estos barquitos que van subiendo por el Mississippi, y a medida que se iba poniendo más de moda el jazz y tal, pues iban subiendo más hasta llegar al norte. Y parece ser que bueno, pues también allí conoció pues músicos de jazz, y bueno, el hombre pues se quedó bastante flipado con esto de la música jazz. También hay que decir que en esas mismas fechas, cuando tenía pues unos 15 años más o menos, pues es cuando empieza ya pues a tener problemas con el alcohol. Es una constante en su vida, también su ruina. Y bueno, tuvo así arrestos y bueno, la verdad es que lo pasó bastante mal. Hay que comentar pues que en esos años pues estaba esto de la ley seca, que empezó en el año 19 o por ahí, hasta el año 33, fijaros, con todo lo que eso pues supone. Ya os he dicho que por ahí cerca estaba Chicago, por ahí estaba Al Capone, que se hizo, vamos, se forró con esto de la prohibición, ya sabéis, contrabandos y las mafias, un gran negocio pues para, pues eso, para los gangsters, para el gobierno, para la policía también, ¿no? Eso lo habréis visto en muchas pelis. Que ahora la gente no va al cine, pues también hay series, ¿no? La de Boardwalk Empire habla un poquito de estas cosas, ¿no? De la ley seca y lo que, bueno, pues ahí pasaba, ¿no? Era todo así como muy escondido, ilegal, estaba todo muy adulterado y claro, el alcohol, pues, no era... Era todavía más tóxico, si cabe. ya se acabó el hombre. La cuestión es que su familia se preocupó bastante, eran así bastante puritanos, digamos. Ya digo, eran de la iglesia baptista, creo. Y bueno, pues sus padres, pues para alejarlo un poco del rollo del jazz, del alcohol y tal, pues deciden meterlo en una escuela de estas militares ahí en Chicago. ¿Y qué pasa? Que en Chicago pues es donde van todos los negros del sur pues a grabar y había un ambiente musical impresionante. Entonces, vamos, allá fue el acabose. Ahí la terminó de liar el hombre. Iba a todos estos speakeasies, que son estos bares, pues eso, clandestinos, a ponerse ciego y a escuchar, pues, música jazz. Eran muy famosos los speakeasies estos. Estaba el Friars Inn. Ahí actuaban, pues, grandes agrupaciones que venían de Nueva Orleans, los New Orleans Rhythm Kings, que eran muy famosos. También por ahí en el barrio este del South Side, ahí en Chicago, de los negros, pues también había actuaciones de esta gente, de King Oliver. También ahí conoció a Luis, cuando vamos, aún no era ni conocido. Y claro, ahí estaba el hombre en su salsa y dándole a la priva. Y nada, mientras cogemos sitio, porque aún estoy organizándome con los discos, mientras os cuento estas chorradillas, vamos a escuchar más música y os voy a poner otro temica más de los Wolverines, que aquí en España traducimos como lobeznos, pero creo que es otro bicho. Pero vamos, era el nombre que se pusieron, era un homenaje a Jelly Roll Morton, que tenía un Wolverine Blues y parece ser que lo tocaban así en todos sus shows y bueno, se quedaron como los Wolverines, que estuvieron pues durante un tiempo en el año 24 pues haciendo bastantes grabaciones. Y bueno, ahí es donde comenzó Pix. Hemos escuchado el Jazz Me Blues, ahora os voy a poner otro tema. Esto lleva por título Copenhagen. Bueno, pues ahí estaba este Copenhagen, eran los Wolverines en el año 24, que es cuando funcionaron. Estaba el hombre, ya digo, que por ahí por Chicago montando las gordas, porque ya digo que le daba todo mucho al bebercio, y pues en los regímenes estos militares pues son así como bastante estrictos, y vamos, el tío pues muchas veces ni aparecía ni a las clases ni a dormir, que se quedaba en los garitos estos escuchando música. Y bueno, pues lo echaron, lo expulsaron, volvió ahí a su pueblo. Su familia, pues bueno, llevaría un buen disgusto. Hablaremos mucho de su familia porque, desde luego, en aquellos años, claro, la música esta pues era música de negros, era la música del diablo, estas cosas que habéis oído en muchas leyendas de estas, ¿no? Y bueno, la cuestión es que el tío iba a su bola, y bueno, empezó pues a montar sus grupos, a tocar con mucha gente. Se metió mucha caña en esto pues para aprender a leer y escribir música, porque bueno, improvisar iba sobrado, pero para trabajar en algunas orquestas pues claro, exigían leer un papelote y tal. También le empezó a meter caña a esto del piano, y además fue de los primeros así músicos de jazz en interesarse pues en Debussy, en Ravel, en estos impresionistas, que luego pues tantos y tantos le copiaría, ¿no? Eso también veremos que su influencia es notable y hablaremos más adelante. También muy importante es que mientras estaba por ahí en Chicago, él no sé muy bien qué estudiaría, un poco, pero vamos, no sé exactamente el qué. Allí pues conoció, se hizo muy colega de un protagonista que tuvimos aquí hace poco, al señor Joaquín Carmichael. Y bueno, fue una amistad que duró mucho, influencias mutuas y tal. Ya sabéis que este hombre tocaba piano, compositor y tal. Le echó bastantes cables. Y vamos a escuchar un último tema de los Wolverines. Y además es un tema que compuso precisamente Joaquín Carmichael pues para ellos. Y vamos a escuchar un tema así mítico, que es el Riverboat Shuffle, el shuffle de los barquitos estos, donde se montaban ahí pues músicos y ahí montaban una fiesta en plan recreativo. Y vamos, luego si me animo os pondré alguna versión diferente que regrabó años después, un poco para ver que veamos su evolución. Aquí está, pues como quien dice, pues empezando. Pero vamos, tiene su valor histórico, así que venga, vamos a poner este Riverboat Shuffle, son los Wolverines. Esto es, ya digo, música muy tradicional, hay banjo, tuba y estas cosas. Y sobre todo, pues a disfrutar de la corneta del gran Bix Beiderbecke. Bueno, pues estaba. Ahí va, que la pongo otra vez. La versión, vamos a decir, original de este Riverboat Shuffle, con la Wolverine Orchestra, o The Wolverines, como prefiráis, en el año 24. Además, esto se grabó en Indiana, también otro estado por ahí muy cerca de Chicago, por ahí rulaba este hombre en aquellos años. Y vamos a pasar al año 25, por ir adelantando, y vamos a ir presentando pues gente que, bueno, lo acompaña durante prácticamente toda su carrera, grandes colegas, grandes músicos. Y venga, vamos con el señor Frankie Trombauer, que era un señor que tocaba el saxo, el C Melody Sax, o sea, en do. Era un saxofón muy utilizado en la época, está en do, claro, y digamos que está justo entre el registro, entre el alto y el tenor, justo en medio. El alto está en mi bemol, el tenor en si bemol, pues esto estaba en do. Y bueno, luego con el paso del tiempo, pues, sobre todo con el auge del tenor, pues, digamos que se perdió un poco. Pero vamos, el señor Frankie Trombauer es uno de los grandes de este instrumento. Y fue, pues eso, un gran amigo de Big Spider Beck, lo cuidaba mucho, sobre todo pues cuando agarraba una de estas borracheras rocotudas que solía coger. También vamos a escuchar a la hora de la noche pues también bastante al señor Pee Wee Russell, tocaba el clarinete, y todos estos pues tocaban pues en diferentes grupos, y bueno, pues ahí llegaron a tocar con el señor Gene Golket, que tenía un grupo, los Famous 14, y bueno, ese era un tío pues bastante importante así en la época. Me parece que en un primer momento me parece que lo echaron porque, más que no saber leer, que ya sabía leer algo, pues parece ser que no se limitaba a leer lo que ponía en el papel. A este hombre le gustaba, pues yo qué sé, improvisar y mejorar según él, pues lo que ahí había escrito. Ya sabéis que los líderes, los jefes de las orquestas, pues son muy suyos. Y bueno, a este hombre le faltaba disciplina. Pero vamos, en poco tiempo pues regresó con toda esta cuadrilla. Y bueno, estuvo un tiempo. Y además fue una banda que no es muy conocida. Estos Famous 14, los famosos 14, o la Golket Orquesta, no sé cómo se llamarían. También era muy habitual en aquellos años pues hacer batallas de bandas. O sea, tocaban dos bandas y pues eso, había piques y tal, y parece ser que, bueno, es algo esto histórico y que se recuerda, que parece ser que pues la orquesta del señor Golket pues llegó en un momento dado incluso a triunfar en un pique de estos, en un duelo, a la fenomenal orquesta del señor Fletcher Henderson, que eso ya son palabras mayores, o sea que tenían su nivel. Ahí estaban picados el Rex Stewart, el cornetista de Fletcher Henderson, y el Bix, y vamos, el Bix por lo visto se lo pulió. Vamos a escuchar alguna de las grabaciones de esta gente, que no hay muchas, la verdad, son poquitas. En estos momentos pues el hombre pues os estaba formando y tampoco se luce demasiado. No os preocupéis que más adelante lo escucharemos más y mejor. Pero os voy a poner el tema Clementine, que con esto de los CDs, siempre igual. Venga, ya está. Venga, os dejo con el tema Clementine, que por ahí está el Frankie Trombauer. Y nuestro prota, el Big Spider Beck. A ver qué os parece esto. Bueno, pues ahí estaba Clementine, que fue de las últimas así grabaciones que realizó esta gente. Porque esto creo que es del año 27, bueno, era un salto importante. Y es que me hago a veces lío con los discos. No pasa nada, vamos a escuchar un temica anterior que quería poner antes de que me liara. Y os voy a poner algo mientras estaba también con la orquesta de este señor, Walkett. Pues, pues eso es lo que hacía él y componiendo y todo. Y nada, rindiéndole homenaje también a su pueblo. Así que venga, vamos con Davenport Blues. Esto apareció en el sello Gamet. Esto ya se grababa pues en Chicago. Y está a nombre de Biggs and His Rhythm Jugglers. Esto es Davenport Blues. Estaba este Davenport Blues, también le daba el blues. Mucha gente dice, no, es que este como era blanco, pues claro, el Louis Armstrong sí que le daba el blues y eso marcaba la diferencia, pero bueno, también le daba el blues el señor Biggs Beiderbecke. Y nada, la discografía, pues eso, es, vamos, que tiene apenas 200 temas en 5 años, más o menos. Y que bueno, pues esto, si no pilláis los discos de pizarra originales, que supongo yo que valdrán su peso en oro, pues sí que lo más práctico, claro, es recurrir a cantidad de recopilatorios. En la mayoría de ellos, pues se centran en los años 26, 27, que son así los de máximo esplendor, que es lo que vamos a escuchar a partir de ya. Y nada, me dejo de rollos y vamos a escuchar con uno de esos grandes pepinazos que grabó para por esas fechas. Y esto lleva por título Singing the Blues. ¿No queríais blues? Pues ahí van dos tazas de blues. Esto era el Singing the Blues, cantando el blues, con su corneta, Dix Beiderbecke, el protagonista de esta noche. Ya le hemos dedicado algún que otro programa, pero como ahora nos da por colgar podcast, pues ahí vais a tener dentro de poco en los internetes este programa dedicado a esta figura, una pequeña introducción a su música, pues si no la conocéis y sigáis investigando. Me he olvidado de nombrar algunos de los músicos que lo acompañan en esta buena época. Además del Frankie Trumbauer con su Melody Sax, pues estaba Jimmy Dorsey, ojo, que tocaba igual de bien el clarinete que el saxo alto. Estaba Pee Wee Russell al clarinete, estaba gente como Joe Venuti, que también era muy buen amigo suyo, tocaba el violín. Estaba el grandísimo Eddie Lang a la guitarra, vamos, un auténtico grupazo y una música maravillosa. Así que vamos a continuar escuchando buena música de esta época y vamos con otro pepino que... Venga, os voy a poner el Riverboat Shuffle que grabaron esta gente y lo comparáis con el que os he puesto antes. A ver qué os parece este Riverboat Shuffle 2.0. Thank you. Bueno, pues ahí estaba esta nueva versión del Riverboat Shuffle. Ya habéis visto que aquí ya, vamos, aquí se luce, pues, vamos, escandalosamente este hombre. Estas son grabaciones, pues, es del año 26, 27. Esto ya se grabó en Nueva York. Y un poco para comentaros cosas sobre este hombre, pues vamos a dejar hablar a los que saben mucho. Y hace poquito, ya sabéis que aquí os recomendamos también libros, pelis y tal, todo esto relacionado con la música jazz, y me hice con un libro que es que no conocía, y es de un señor que se llama Martin Williams, que es un crítico así bastante reputado y tal, y que en el año 70 pues publicó el libro más conocido que tiene, que se llama The Jazz Tradition, y que aquí en nuestro país pues lo editó la editorial Taurus, sí, Alba Taurus, no, bueno, es igual, Taurus, esto pertenece a Alfaguara, en el año 90. Y vamos, es una auténtica joya, es un librito maravilloso, La tradición del jazz, y bueno, pues tiene así diferentes capitulillos dedicados a diferentes artistas, y además habla pues de la música y de otras cuestiones muy interesantes. Y bueno, pues el capítulo 6 está dedicado a Big Spiderbeck, es la responsabilidad del músico blanco. Y os voy a leer alguna chorrada, a ver, mientras limpio la lupa de presbiteriano, porque el librito es pequeñajo y aquí se ve más bien mal. Y veo fatal. Bueno, es la responsabilidad del músico blanco, es así se subtitula este capítulo, el número 6. Y os voy a leer alguna choradica, más que nada para, pues eso, para que hable alguien que sabe de esto. Y dice que el señor Martin Williams dice: un crítico ha llamado al cornetista Big Spiderbeck el adorable cara de niño, baby face, de los años 20. Si lo fue, lo fue solo en retrospectiva, y la pretensión de convertirlo en un mito, en el Shelley, en el Keats o el Billy el niño del jazz, es sin duda un producto de los años 30. Los comentarios que aparecen en la reedición de uno de sus discos revelan que a lo largo de su vida solo fue mencionado dos veces en la prensa. Entonces no había críticos de jazz, pero para los músicos fue una especie de semidios. Louis Armstrong llegó a decir que él y Biggs trabajaban con el mismo propósito, probablemente hacer de la improvisación en el jazz un arte principalmente solista. Me salto unos párrafos, os voy a leer otra cosa, porque habla mucho pues de cosas más bien sociológicas y tal, que aquí nos podíamos pegar buen rato. Dice: mi opinión es que los músicos blancos de los años 20 y de los primeros años 30 aportaron una sensibilidad lírica especial al jazz, y esa sensibilidad ha influido sobre su posterior desarrollo. Entre esos músicos, el que más talento tenía y el más importante era Big Spiderbeck, no solo porque su trabajo fuera el más influyente, sino también porque era un solista auténticamente original y excepcional. Sin duda, la influencia ejercida por Spiderbeck no fue tan profunda e importante como la de Armstrong, pero también es cierto que el jazz no habría sido el mismo sin él. Big Spiderbeck es el primer músico de jazz blanco cuyo trabajo puede tomarse en serio, y eso sucede en parte porque él se tomó el jazz muy en serio. Opino que los músicos de la Original Dixieland Jazz Band en 1917 captaron poco más que la irreverencia superficial de esa música. Los New Orleans Rhythm Kings captaron algo más, pero admitían con toda sinceridad que trataban de sonar como los músicos negros. Spiderbeck fue capaz de ir más lejos. En sus mejores trabajos no se limitaba a imitar el lenguaje musical negro, sino que, inspirado por este, elaboraba el suyo propio. Spiderbeck se tomó el jazz con la suficiente seriedad como para tratar de ser personal, y tenía el suficiente talento como para ser más que simplemente personal. Ciertamente no sonaba como un músico negro, ni lo intentaba. Ese fue su tributo al jazz y siempre se le valorará por ello, pues de haber hecho lo contrario habría ido en contra del significado más profundo de esta música. Luego, si me apetece, os leeré más. Muy interesante el Martin Williams. Venga, os voy a dejar con su música, que al fin y al cabo es lo más importante. Así que venga, os dejo con el I'm Coming Virginia. Thank you. Venga, y como antes estaba un rato ahí rajando con mi voz gangosa, vamos a seguir escuchando música. Como son cortitas, vamos a aprovechar. Venga, vamos a poner otro tema de esta buena época. Vamos con My, a ver, en inglés y la vista. Way Down Yonder in New Orleans. Bueno, pues ahí estaba este tema, allá lejos en Nueva Orleans. Esto era jazz blanco, pero bueno, ya os he repetido un millón de veces aquí, ¿no? Pues que en aquellos años todo estaba como muy segregado. La música pues también. Ya sabéis, los discos de los negros era race music, que estaban en un lado, los de blancos en otro. No se juntaban mucho y las orquestas pues no eran mixtas, lo cual era una putada para todos, vaya. Porque así pues no podían convivir e intercambiar experiencias y sabiduría, ¿no? Y aprender. Y es una lástima porque, claro, este hombre tenía mucho talento y yo creo que si hubiera tocado pues con los negros o con el jazz, que a veces se llama auténtico, jazz más puro, esas cosas, pues claro, que hubiera podido haber pasado, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si se hubiera juntado, qué sé yo, Mick Spiderbeck con Louis Armstrong ahí mano a mano en un disco? Bueno, son fantasías que uno tiene. Pero bueno, vamos a escuchar lo que hay. Así que venga, os pongo otro tema. Esto es For No Reasons At All in C. Por ninguna razón, esto está en Do mayor. Thank you. Pues continuamos aquí en el Jazz Bass, poniendo música jazz viejuna, con el grandísimo Bix Beiderbecke. Pues antes he comentado y os he recomendado el libro este, La tradición del jazz, del señor Martin Williams. No voy a leer mucho más, pero vamos, aquí por ejemplo, pues claro, comenta alguna de sus canciones y decía que en estas pues... hay que valorar la composición también, que es pues un tanto diferente, ¿no?, a lo que hacían el resto de músicos de jazz, y que bueno, pues anticipaba, qué sé yo, lo que hizo por ejemplo Leni Tristano con el Iconich, ¿no?, tantísimos años después, y su influencia se ve en cantidad de músicos, en Lester Young por ejemplo, en Miles Davis, en toda esta gente, no sé. Un capo, y que bueno, os iba a decir que también hay documentales por ahí, uy, y esta tarde pues me he visto hasta una peli muy interesante que lleva por título Bix, una interpretación de una leyenda. Es una película curiosamente italiana, sí, sí, es del año 91, está muy bien ambientada y cuentan así más o menos pues su vida. Joder, con el teclado. Cuentan pues eso, pues un poco para que veáis su entorno y bueno, sobre todo los problemas que tuvo con el alcohol. Ya digo que fue una putada porque bueno, pues arruinó muchas grabaciones y muchos conciertos y mucha gente pues decía que no era de fiar y estas cosas. Además de los documentales y estas películas, también hay que decir que ha habido pues también otras películas basadas en su vida. Por ejemplo, la más famosa que quizás conozcáis es una peli que se llamaba, ahora el título original no me acuerdo, Young Men with the Horn, creo. Aquí la tradujeron como El Trompetista, que es una peli de los años 50, del señor Michael Curtis, y por ahí pues estaba el Kirk Douglas haciendo de trompetista pues con sus problemas con el alcohol y estas cosas, ¿no? Está un poco recreado pues eso, en la vida de este hombre, y además está basado en un relato de la señora Dorothy Baker, que junto con el Scott Fitzgerald pues vamos, recrearon un poco en los años 20 toda esa época de los locos años 20 y la era del jazz, ¿no? Así llaman los cuentos del Scott Fitzgerald. Otro que también tenía sus problemas con el alcohol. De hecho, eran bastante similares en muchos aspectos, hasta en el físico. El Bix Beiderbecke era así rubito, repeinado y tal, con cara de niño bueno. Pero bueno, a veces se las traía. Bueno, pues nada, en el libro este comenta así, pues eso, canciones y tal. Y me he dado cuenta que me he saltado una bastante importante, que, como sucedió con otras muchas, pues volvió a grabar. Esto, pues, lo grabó originalmente con los Wolverines. Pero vamos a escuchar la versión que hace con esta cuadrilla. Que, bueno, la calidad musical y de sonido es infinitamente superior. Así que venga, vamos con este Royal Garden Blues. Es Bix Beiderbecke and Company, y suena así. Thank you. Royal Garden Blues, y no eran los Wolverines, eran los colegas de Big Spiderbeck, Frankie Trambauer, el Joe Venuti, Eddie Lang, el Pee Wee Russell, Jimmy Dorsey. Bueno, genial. Ya digo que los recopilatorios así más habituales recoger un poco esta época, la más así gloriosa, el máximo esplendor de este hombre. Pero vamos a ir avanzando y vamos con los años 27-28, porque se junta con un figurón de la época, que era el señor Paul Whiteman. Aquí lo hemos escuchado muchas veces y prometo hacer un especial, porque su importancia es importantísima. En su orquesta, pues, ahí tocaron grandísimos músicos, y como su nombre, su apellido indica, pues era blanco, y bueno, pues tocaban blancos. Y bueno, pues por ahí estuvo esos años el señor Big Spiderbeck. Así que os voy a poner un temica que fue grabado en febrero del 28 en Nueva York y lleva por título Mississippi Mud, el barro de Mississippi. Lordy, how they play it. Boy, they really sway it. As the town chewing on a cutlass. Bueno, pues ahí estaba este Mississippi Mud, el barro de Mississippi. Era Vic Svedberg, que estaba ahí en la orquesta del señor Paul Whiteman. Y bueno, ya en otro momento pondremos más música de este señor, que ya digo, su importancia es tremenda. Y vamos ahora a escuchar otro tema, y esta vez está cantado por otro de los figurones que por ahí aparecían en esa famosa orquesta, el señor Bing Crosby. Y nada, pues ahí está Bing Crosby, Vic Svedberg, el Paul Whiteman dirigiendo. Vamos con este Changes, la única constante en nuestra vida, los cambios. Listen, I forgot, since he was a tot, he's been the talk of Dixieland. Pues esto era Changes, cambios. Bing Crosby, chaval, era un chavalín. Y ahí estaba Vic Svedberg, el Paul Whiteman y todo esto. Todos los que tocaron con él decían maravillas, aunque a veces estuviera un poco doblado o con un resacón de órdago. Pero vamos, el tío tenía un corazón tremendo, dicen. Y nada, era un buen hombre. Así que vamos a escuchar ya la antepenúltima. Vamos con un tema, pues eso, que registró su nombre. Vamos a olvidarnos de otras orquestas. Y venga, vamos con este A Good Man is Hard to Find. Un hombre bueno es difícil de encontrar. Thank you. difícil de encontrar, sí. Y nada, pues eso, era un cachopán. Hay muchísimas historias, leyendas, mitos, que no se sabe si serán ciertas o no, en cuanto a su figura y sus escandalosas borracheras. Pero vamos, hay una bastante curiosa, yo creo que además es cierta, no sé. Pero ya os he dicho que su familia pues no veía con buenos ojos que se juntara ahí con según qué elementos, que le dieran la priva, claro, y que hiciera música jazz. Y por ejemplo, pues él enviaba a su madre todos los discos que grababa, y en una de estas que pues fue a visitarla, pues se fijó que estaban todos los paquetes pues sin abrir. O sea, no se había molestado la mujer en escuchar lo que hacía su hijo. Él pensaba que, bueno, pues ella, que tenía cierta sensibilidad musical, pues podría valorar y estar por lo menos orgullosa de su hijo. Pues no, parece ser que pasaban olímpicamente de él. Así estaban las cosas. Y nada, ya nos vamos a ir marchando y vamos a poner un tema así muy especial. Un tema que es de su gran colega, el Joaquín Carmichael. Ya lo escuchamos cuando hicimos un correspondiente especial. Y es un tema que es el Georgia on My Mind. En él pues toca el Bix. Esto ya es una grabación del año 30, cuando ya estaba un poco jodido el hombre, de salud y de todo, porque sobre esos años pues la cosa estaba muy mal, más que nada porque hay que tener en cuenta que, claro, después del catacrack, el famoso crack del 29, pues la industria discográfica bueno, se fue un poco a hacer puñetas, como todas. Y bueno, pues los músicos lo tenían todavía más complicado. Acabó trabajando en una orquesta pues para un show de estos de la radio. Ya os he dicho muchas veces que en aquellos años pues la radio era, vamos, un medio importantísimo. No había internet ni televisión. Y bueno, pues la gente no podía comprar discos, pues podía escuchar música con un aparatico de radio, fíjate tú. Pues estaban ahí todos flipados, ¿cómo era la gente con el internet? Pues igual. Entonces pues ahí acabó en un programa de estos, pues ahí en la orquesta que fuera. Además es muy curioso porque se hacía llamar el show este radiofónico, se hacía llamar The Camel Pleasure Hour, que era de la NBC, El Placer del Camello. Hace referencia, claro, a Camel, los cigarricos de fumar. Entonces, pues sería el patrocinador, qué sé yo. Y allí el hombre estuvo ahí tocando, pero vamos, cada vez las pasaba canutas. No podía tocar si había bebido, y si no bebía, pues le entraban los tembleques y paranoias, y aún era peor. Con lo que, bueno, pues en una de estas parece ser que se quedó como en blanco y cogió la cornetica y salió, y ya no se supo nada más de él. Volvió para su pueblo y nada, simplemente regresó a Nueva York pues ya el año siguiente pues para morir. Ya os lo contaré después. Ahora vamos a escuchar el Georgia on My Mind de su colega Joaquín Carmichael, ambos dos colaborando, además con una cuadrilla impresionante. Por ahí está el Bud Freeman, está el Jimmy Dorsey, el Pee Wee Russell, está el Eddie Lang, el Joe Venuti, está, creo que el trombón estaba, el Jack Teagarden, sí. Bueno, un grupazo escandaloso. Para este pedazo de canción, uno de los grandes clásicos de Joaquín Carmichael. Hay que recordar que tanto esta como el Stardust son sus grandes hits, ya lo comentamos, y el Stardust, pues, lo vuelvo a repetir, pues es una composición del Carmichael, pues que la realizó pues basándose en una frase musical que así improvisó, como quien no quiere la cosa, el gran Big Spider Beck. Está a nombre de Joaquín Carmichael, pero bueno, él siempre dijo que era pues eso, la inspiración de su colega. Así que nada, vamos con ese otro gran hit, ese Georgia on My Mind, que ya os digo que no es de Ray Charles, digamos la versión que hacen todos estos en el año 30, cuando el Bix ya estaba un poco pachuchín. ¶¶ Georgia, Georgia, the whole day through. Just a little song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind, Georgia, Georgia. Just a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pine. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see the road leads back to you. My Georgia, my Georgia, no peace I find. Just a little song keeps Georgia on my mind. Estaba Georgia en mi mente. Era el que cantaba, era el propio Joaquín Carmichael, y por ahí estaba toda esta cuadrilla. El Big Spiderbeck estaba un poco en las últimas, ya digo, estaba el hombre hecho polvo, tenía el delirium tremens este, y en el año 31, pues nada, falleció en un hotel de Nueva York. Hay muchas historias sobre lo que pasó, que vete tú a saber, pero vamos, todo debido, pues eso, a... al alcohol, hay que tener cuidado. Así que nada, vamos a despedirnos de él con su tema quizás más mítico, místico. Lo digo lo de místico porque el tema se llama In the Mist, en la bruma, y es una composición de lo más curiosa y una interpretación todavía más, porque ya os he dicho que este pues también intentaba manejarse con el piano. Y su ilusión era pues tocar bien el piano y pues desarrollar más y mejor su música con esto de las armonías que hacía él. Y también hemos comentado pues que aparte del jazz, pues la música que más le gustaba era la clásica, en concreto pues los impresionistas, Debussy y Ravel y tal. Pues aquí hace pues eso, ese primer híbrido en la historia de la música jazz entre un mundo tan negro y otro mundo tan blanco. Así que es una buena despedida para este gran artista que estuvo ahí, pues eso, entre dos tierras, sin aire para respirar. Venga, os voy a dejar pues con Big Spiderbeck, que es el que toca el piano, con este maravilloso In the Mist, y con él nos despedimos hasta la próxima semana. Así que, chao. Thank you.